Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes día 19 de diciembre, son los siguientes: efemérides, de película y algunas sorpresas navideñas. Les acompañarán el micrófono María, Tara y Adolfo. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. Hoy también, como no, en nuestro último programa de la temporada, les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido, tal día como hoy, de años anteriores. Hoy es 19 de diciembre, el día del año número 354. Faltan ya tan solo 12 días para finalizar el año. Recuerden dar las felicidades a sus conocidos que se llamen Darío, Urbano, Eva o Adán. Hoy es su santo. Acontecimiento. Año 1606. El 19 de diciembre parten de Inglaterra tres barcos, el Susan Constant, el Gospel y el Discovery, llevando a los colonos que fundarán en Jamestown, Virginia, la primera de las 13 colonias que se convertirán en Estados Unidos. 62 años después, tal día como hoy de 1668, en París, se realiza la primera transfusión de sangre humana. Comienza a transmitir el 19 de diciembre de 1932 por todo el Imperio Británico el Servicio Mundial de la BBC, una de las mayores empresas de comunicación de la historia. Por último, tal día como hoy de 1997, se estrena la película Titanic, que será la película más exitosa de la historia del cine con 1.800 millones de dólares estadounidenses en ganancias. Nacimientos. Nació un 19 de diciembre de 1983 Felipe V, primer rey español de la Casa Borbón. La actriz española Cristina Marcos también se apunta a la lista de nacidos tal día como hoy. Ella cumple 45 años, pues nació en el 1963. Jorge Garbajosa, jugador de baloncesto español, también celebró hoy su cumpleaños. Él nació en el 77. Fallecimientos. Murió el 19 de diciembre de 1936 Pablo de la Torriente Brau, escritor comunista cubano muerto en combate durante la Guerra Civil Española. También muere tal día como hoy, pero de 1998, Antonio Ordóñez, torero español. Y por último, muere el 19 de diciembre de 2005 Julio Iglesias Puga, ginecólogo español y padre del cantante Julio Iglesias. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Tenemos hoy, motivo del programa de último programa por las navidades, dos felicitaciones de la fiesta. Una son de dos chicas de primaria y otra de una compañera nuestra del IE. Desde el colegio colegio de primaria de Valsequillo les deseamos a todos una feliz Navidad. Hola, soy Patricia. Quiero felicitar a todos los alumnos del Instituto Valsequillo. Que pasen una feliz fiesta y un feliz año nuevo. Rincón de la narrativa. Recuerdos de una mañana de Navidad. No lo creí. Los ángeles tenían cosas más importantes que hacer con su tiempo que observar si yo era un niño bueno o malo. Aún con mi limitada sabiduría de un niño de 7 años, había decidido que, en el mejor de los casos, el ángel solo podía vigilar a dos o tres muchachos a la vez. ¿Y por qué habría de ser yo uno de estos? Las ventajas, ciertamente, estaban a mi favor. Y sin embargo, mamá, que sabía todo, me había repetido una y otra vez que el ángel de la Navidad sabía, veía y evaluaba todas nuestras acciones y que no podíamos compararlo con cualquier cosa que pudiéramos entender nosotros, los ignorantes seres humanos. De todos modos, no estaba muy seguro de creer en el ángel de la Navidad. Todos mis amigos del barrio me dijeron que Santa Claus era el que llegaba la víspera de la Navidad y que nunca supieron de un ángel que llevara regalos. Mamá vivió en América durante muchos años y bendecía su nueva tierra como su hogar permanente, pero siempre fue tan italiana como la polenta, y para ella siempre sería un ángel. ¿Quién es este Santa Claus? Solía decir. ¿Y qué tiene que ver con la Navidad? Además, debo reconocer que nuestro ángel italiano me impresionaba mucho. Santa Claus siempre era más generoso e imaginativo. Le llevaba a mis amigos bicicletas, rompecabezas, bastones de caramelo y guantes de béisbol. Los ángeles italianos siempre llevaban manzanas, naranjas, nueces surtidas, pasas, un pequeño pastel y unos pequeños dulces redondos de oro sus, que llamábamos botones di prete, botones de sacerdote, porque se parecían a los botones que veíamos en la sotana del padrecito. Además, el ángel siempre ponía en nuestras medias algunas castañas importadas, tan duras como las piedras. Debo admitir que nunca supe qué hacer con las castañas. Finalmente se las dábamos a mamá para que la hirviera hasta que se convirtieran y luego las pelábamos y las comíamos de postre después de la cena de Navidad. Parecía un regalo como apropiado para un niño de 6 o 7 años. A menudo pensé que el ángel de la Navidad no era muy inteligente. Cuando le pregunté a mamá acerca de esto, ella solía contestar que no me correspondía a mí, que todavía era un muchachito imberbe. Poner en tela de juicio a un ángel, especialmente al ángel de la Navidad. En esta época navideña en particular, mi comportamiento de un niño de 7 años era todo menos ejemplar. Mis hermanos y hermanas, todos mayores que yo, por lo visto nunca causaban problemas. En cambio, yo siempre estaba en medio de probar un poco de todo. Y cada comida se convertía en un reto. Félice, como llamaba la familia, contra el mundo de los adultos. Yo era el que nunca me acordaba de cerrar la puerta del gallinero, el que prefería leer a sacar la basura y el que, sobre todo, reclamaba todo lo que mamá y papá hacían, sentían u ordenaban. En pocas palabras, era un niño malcriado. Cuando menos un mes antes de la Navidad, mamá me advertía: te estás portando muy mal, Feliz. Los ángeles de la Navidad no te llevan regalo a los niños malcriados. Le llevan un palo de durazno para pegarte en las piernas. De modo que, me amenazaba, más vale que cambies tu comportamiento. Yo no puedo portarme bien por ti, solo tú puedes optar por ser un buen niño. ¿Qué me importa?, contestaba yo. De todos modos, el ángel nunca me trae lo que quiero, y durante la siguiente semana hacía muy poco para mejorar mi comportamiento. Como sucede en la mayoría de los hogares, la Nochebuena era mágica. A pesar de que éramos muy pobres, siempre teníamos comida especial para la cena. Después de cenar, nos sentábamos alrededor de la vieja estufa de leña, que era el centro de nuestras vidas durante los largos meses de invierno, y hablábamos y reíamos y escuchábamos cuentos. Pasábamos mucho tiempo planeando la fiesta del día siguiente, para la cual nos habíamos estado preparando toda la semana. Como éramos una familia católica, todos íbamos a confesarnos y después nos dedicábamos a decorar el árbol. La noche terminaba con una pequeña copa del maravilloso Savaglione de mamá. No importaba que tuviera un poco de vino, la Navidad solo llegaba una vez al año. Estoy seguro de que sucede con todos los niños, pero no era casi imposible dormir en la Nochebuena. Mi mente divagaba. No pensaba en la golosina, sino que me preocupaba seriamente la posibilidad de que el ángel de la Navidad no llegara a mi casa o que se le acabaran los regalos. Me emocionaba mucho la posibilidad de que Santa Claus olvidara que éramos italianos y de cualquier modo nos visitara sin darse cuenta de que el ángel ya me había visitado. Así recibiría el doble de todo. ¿Por qué sucede que en la mañana de Navidad, por poco que se duerme la noche anterior, nunca resulta difícil despertar y levantarnos? Así ocurrió esa mañana en particular. Fue cuestión de minutos, después de escuchar los primeros movimientos, para que todos nos levantáramos y saliéramos disparados hacia la cocina y el tendedero donde estaban colgadas nuestras medias y debajo de estas se encontraban nuestros brillantes zapatos recién lustrados. Todo estaba tal como lo habíamos dejado de la noche anterior, excepto que las medias y los zapatos estaban llenos hasta el tope con los generosos regalos del ángel de la Navidad. Es decir, todos excepto los míos. Mis zapatos muy brillantes estaban vacíos. Mis medias colgaban sueltas en el tendedero y también estaban vacías, pero de una de ellas salía una larga rama seca de durazno. Alcancé a ver las miradas de horror que en los rostros de mi hermano y mis hermanas. Todos nos detuvimos paralizados. Todos los ojos se dirigieron hacia mamá y papá y luego regresaron a mí. Ah, lo sabía, dijo mamá. El ángel de la Navidad no se le va a nada. El ángel solo nos deja lo que nos merecemos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mis hermanas trataron de abrazarme para consolarme, pero las rechacé con furia. Ni quería esos regalos, tan tonto, exclamé. Odia ese estúpido ángel. Ya no hay ningún ángel de la Navidad. Me dejé caer en los brazos de mamá. Ella era una mujer voluminosa y su regazo me había salvado de la desesperación y de la soledad en muchas ocasiones. Noté que ella también lloraba mientras me consolaba. También papá. Los sollozos de mis hermanas y los lloriqueos de mi hermano llenaron el silencio de la mañana. Después de un rato, mi madre dijo, como si estuviera hablando con ella misma: Félice no es malo, solo se porta mal de vez en cuando. El ángel de la Navidad lo sabe. Félice sería un niño bueno si hubiera querido, pero este año prefirió ser malo. No le quedó alternativa al ángel. Tal vez el próximo año decida portarse mejor, pero, por el momento, todos debemos ser felices, felices de nuevo. De inmediato, todos vaciaron el contenido de sus zapatos y medias en mi regazo. Ten, me dijeron, toma esto. En poco tiempo, otra vez, la casa estaba llena de alegría, sonrisas y conversación. Recibí más de lo que cabía en mis zapatos y medias. Mamá y papá habían ido de misa de temprano, como de costumbre. Juntaron las castañas y empezaron a hervirla durante muchas horas en una maravillosa agua llena de especias y había otra hirviendo entre la salsa. Los más delicados olores surgieron del horno con mágicas pociones. Todo estaba preparado para nuestra milagrosa cena de Navidad. Nos preparamos para ir a la iglesia. Como era su costumbre, mamá nos revisó uno por uno. Ajustaba un cuello por aquí, jalaba el cabello por allá, una crisa suave para cada uno. Yo fui el último. Mamá fijó sus enormes ojos castaños en los míos. Félice, me dijo, ¿entiendes por qué el ángel de la Navidad no pudo dejarte regalos? Sí, respondí. El ángel nos recuerda que siempre tendremos lo que merecemos. No podemos evadirlo. Algunas veces resulta difícil entenderlo. Y nos duele y lloramos. Pero nos enseña lo que está bien hecho y lo que está mal. Y así, cada año seremos mejores. No estoy muy seguro de haber entendido en aquellos momentos lo que mamá quiso decirme. Solo estaba seguro de que yo era amado, que me había perdonado por cualquier cosa que hubiera hecho y que siempre me daría otra oportunidad. Jamás he olvidado aquella Navidad tan lejana. Desde entonces, la vida no siempre ha sido justa, ni tampoco me ha ofrecido lo que creí merecer, ni se me ha recompensado por portarme bien. A lo largo de los años he llegado a comprender que he sido egoísta, malcriado, imprudente y quizá en ocasiones hasta cruel. Pero nunca olvidé que cuando hay perdón, cuando las cosas se comparten, cuando se da otra oportunidad y amor sin límite, el ángel de la Navidad siempre está presente y siempre es Navidad. Elaborado por María Alonso López, de cuarto A de la ESO. En este mismo año que se nos está yendo, cumple 50 años como profesional de la canción. Acabo de publicar un CD para celebrarlo. Digan lo que digan, este cantante español de Linares es único, intenso. No se limita a cantar, sino que interpreta cada una de sus canciones con pasión, llegando a veces al desgarro y la exageración. Como dice el propio cantante, yo soy aquel. Nos referimos a Rafael, que a sus 65 años sigue en plena forma, después de haber superado una grave enfermedad que estuvo a punto de costarle la vida. En el año 1965 grabó un disco que tituló Rafael canta la Navidad. Uno de sus cortes era la canción del tamborilero, que es la que ahora vamos a escuchar. En esta canción, Rafael utiliza un estilo diferente al suyo habitual. Está más suave, más contenido, pero sin perder por ello ni un gramo de emotividad. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. El director del Instituto de Valsequillo también nos felicita ahora las Navidades, al igual que otro querido profesor del centro, Paco Ata. a punto de acabar el año y en plena fiesta de Navidad, el deseo del Instituto de Valsequillo de que haya paz y prosperidad para el año que viene. Esperemos que la crisis solamente sea económica, pero no haya crisis en nuestros corazones. Un abrazo para todos. Hola, buenas tardes. Soy Paco. Felicidades a todos los alumnos del IE Valsequillo, a todos los alumnos de todos los centros de primaria del municipio de Valsequillo, y bueno, y felicidades a todos los valsequilleros por que pasen estos días felices acompañados de sus familiares y esperando un año nuevo que sea mejor en salud y mejor también en la situación que estamos viviendo en este momento económica en toda Gran Canaria y en toda España. Felicidades a todos y que pasen una feliz fiesta. Un ratito para la ciencia. Hoy, en un ratito para la ciencia, seguiremos con la segunda y última tanda de preguntas sobre la vida de los astronautas en el espacio. ¿Cómo preparan su comida? Cuando el astronauta quiere consumir el producto deshidratado, inyecta agua caliente al alimento. Después, mantiene el envase entre sus manos mientras el agua se va incorporando al alimento. Y más tarde, en el caso de que exista horno en la estación, caliente su comida. Los productos termoestabilizados, puesto que ya cuentan con humedad, únicamente tienen que ser calentados. ¿Y la bebida? Los líquidos deben mantenerse en envases cerrados, no solo por higiene, sino por seguridad. Normalmente las bebidas y sopas van envasadas en bolsas de plástico cerradas al vacío, con pajitas de plástico para facilitar su bebida. ¿Cómo come? Con un poco de cuidado, los alimentos sólidos se pueden tomar dentro de la estación sin ningún problema, utilizando platos y cubiertos magnetizados que facilitan su uso. ¿Qué comida prefiere? La microgravedad tiende a adormecer las papilas gustativas de los astronautas, por lo que la tripulación de las naves espaciales muestra preferencia por las comidas muy condimentadas. En la actualidad, la variedad de alimentos es mucho más amplia y gana con creces en sabor a los primeros alimentos que se llevaron a las misiones espaciales, lo que siguen echando en falta a los astronautas, sobre todo cuando las misiones son largas, es la falta de alimentos frescos. ¿En qué soluciones se está pensando? Aún queda mucho por hacer en este campo. La solución al problema de la escasez de alimentos frescos estaría en la incorporación en un futuro de cámaras frigoríficas. Llegará el día en que los astronautas puedan cultivar su propio huerto en el espacio y no dependerán tanto de los suministros desde la Tierra, con lo que se abrirá la puerta a viajes de tal vez años de duración. A ello va encaminado el proyecto RUT, que es uno de los que se está llevando a cabo dentro de la misión Cervantes, en el que se estudia cómo afecta a las plantas la gravedad. Elaborado por Miguel Morel Sola, de cuarto A de la ESO. Ahora, otro querido profesor de nuestro centro, Carlos Morales, también nos quiere felicitar las Navidades, junto con nuestro compañero Miguel, que no está hoy porque se fue de viaje. Bueno, pues ante todo, todo el mundo siempre empieza hablando de que es un espacio de reflexión, un tiempo que nos tenemos que parar y disfrutar en la familia, y es cierto. A veces nos olvidamos un poco de qué es lo importante en esta vida, ¿no? Y quizás sea un momento para disfrutar de los nuestros, de nuestra gente, y dar un poco más de contenido a estas fiestas que muchas veces se malinterpretan y se llevan por caminos que no son precisamente los adecuados, independientemente de nuestras creencias, ¿no? Más que nada, eso, disfrutar en familia y pararse un poquito a reflexionar sobre cómo van nuestras vidas y, y qué caminos tomar. Y nada más. Muchas felicidades a todos y con todo el cariño del mundo. Pásenlo bien. Felicidades. Como miembro del taller de radio y persona, les deseo feliz Navidad. Momento para la poesía. En el programa de hoy hemos querido recoger algunos de los poemas dedicados a la Navidad que han escrito dos escritores líricos internacionales. Esperemos que los poemas les envuelvan en el aura de navideña, ya que nos invade. Navidad más allá de... Cada Navidad recuerdo los que está de hace tiempo. Veo nuestro mantel adornado con las medias en una fila. Cada Navidad me encuentra al soñar, de día eso era, cuando ocultamos presentes aquí y allá para toda la familia. Cada Navidad recuerdo la fragancia en el aire, de pavo de la estación y picar las empanadas y galletas por todas partes. Cada Navidad me encuentra al desear para Navidad, esa hora más allá, y estoy detrás en niñez, mientras las memorias duren. Caris Williams. Corazón de Candley. En alguna parte a través del mundo del invierno esta noche será los carrillones de la audiencia que llenan el aire. La Navidad extiende su luz que todo lo envuelve. A través de la distancia algo podemos compartir. Cantarás, apenas iguales que mí, estas canciones familiares que sabemos tan bien. Y verás estas mismas estrellas en tu cielo y deseos sobre aquel más brillante que bajó. Te recordaré y ajustaré mi árbol. Una estrella brillante sobre lo alto del abeto. Colgaré las guirnaldas de la fe que todos pueden ver, más allá del oír y ahora contempla esta noche. Y toda la hora que debemos estar separados, mantengo una vela a mi corazón. María Linton. Elaborado por Tara Roja Jardo, de cuarto A de la ESO. Le dejamos con una canción navideña titulada El burro de orejas largas. Mi niño se... les dejamos con la felicitación de Navidad de la Vegas Crew y Gloria. Hola, somos Aleida, Anabel, Cristina, Rita, María, Saray, Belén. Somos la Vegas Crew y les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Buenas tardes desde el Departamento de Lengua y en su nombre y en el mío propio, el de Gloria. Queremos felicitar a todos los alumnos del instituto y a todos los profesores del instituto para que pasen unas felices fiestas, tengan una muy feliz entrada de año y que el próximo año sea maravilloso y estupendo para todos. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas de Elías Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Yasmina Pérez Pulido de cuarto B, que cumplió 15 años el pasado lunes, día 15 de diciembre. ¡Muchas felicidades! A Álvaro Morales Santiago, de primero C, que cumplió 14 años el día 16 de diciembre. ¡Que cumplas muchos más! ¡Unidos a tu familia! A Rubén Suárez Martel, de primero D, que también cumplió años el día 16, pero en esta canción, 12. ¡Feliz cumpleaños! A Jonathan Robaina Jiménez, de segundo C, que cumplió 15 años el pasado martes. ¡Muchas felicidades! A Francisco Javier Sánchez Díaz, de segundo C, que cumplió 15 años el día 16 de diciembre. ¡Feliz cumpleaños! A Josué Santana Álvarez, de primero C, que también cumplió 13 años el día 17 de diciembre. ¡Que cumples muchos más! Alejandro Ruano Quintana, de segundo C, que cumplió 14 años el pasado miércoles. ¡Muchas felicidades! Y a Evelyn Peña Marrero, de primero C, que cumplió ayer 12 años. ¡Que cumplas muchos más! A Javier Albeijón Robaina, de segundo B, que también cumplió ayer día 18 de diciembre, pero en esta ocasión 15 años. ¡Felicidades! Por último, queremos felicitar a Sergio Alonso Cervantes, de cuarto de Iber, que cumplió ayer 17 años. ¡Muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! También nos quiso felicitar las Navidades. Ahí va la grabación. Hola, buenos días. En estos tiempos que corren, de crisis económica, de situaciones desfavorecidas y que perjudican a la familia, tenemos que recuperar la solidaridad que hemos perdido durante mucho tiempo. Y estas Navidades nos tienen que invitar a la reflexión y sobre todo a pensar en mí y también pensar en los demás. Por eso desde aquí, desde la alcaldía, invitamos a todos los vecinos a ser solidarios no solamente puntualmente para estas Navidades, sino durante todo el año. Y, por supuesto, desde aquí, desde este grupo de gobierno, desde esta alcaldía, felicitar las Navidades y que el año 2009 traiga mejores situaciones para todos. Con un villancico canario, Navidad Guanche de Taburiente.

Este tío no se anda por las ramas. Escuche, señor, eso tal vez en otra vida. Creo que aún te duele el fracaso de tu matrimonio con María Elena. Y para ser sincera, Juan Antonio, tengo planes de matrimonio. ¿Y tú? Yo iré a tu habitación, pero tendrás que seducirme. ¿Por qué estás tan nerviosa? No hay por qué preocuparse. Me enamoré de una mujer increíble y ella me clavó un cuchillo. Dios mío, qué horror. A lo mejor te lo merecías. Cristina, esta es María Elena. Le han ido mal las cosas y tiene que quedarse aquí. No me gusta para ti, no me fío de ella. ¿Registraste mi maleta? A saber qué iba a encontrar, porque yo sí que pensé en matarte. ¿Qué? Quizá necesita un buen psiquiatra. ¿Cómo lo sabía? Oye, cállate. ¿Sigues enamorado de ella? No podemos vivir juntos ni podemos vivir separados. ¡Señora! ¡No puedo vivir aquí! Es una contradicción. Tú eres el ingrediente que faltaba. Siento un calor ardiente cuando os oigo encerrados en vuestra pasión por las noches. Y me encanta. María Elena siempre decía que solo el amor inalcanzado puede ser romántico. Es una historia genial. Empezamos hoy con dos actores españoles que triunfan en Hollywood. Nos referimos a Penélope Cruz y a Javier Bardem. Ambos son pareja y son noticia porque han sido nominados para los premios llamados Globos de Oro, que concede cada año la prensa extranjera de Hollywood. La nominación de la actriz española es por su papel en la película Vicky Cristina Barcelona, del director Woody Allen. Con esta es su segunda nominación a dichos premios. En la anterior ocasión no tuvo suerte y se quedó sin premio, pero esta vez es la favorita para llevarse el premio de Mejor Actriz de Reparto. Sin embargo, Javier Bardem sí sabe lo que es ganar, porque hace un año obtuvo el Globo de Oro a la Mejor Interpretación de Reparto por su papel en la película No es País para Viejo, de los hermanos Coen. Ahora vuelve a estar nominado por su actuación en la misma película que en la de Penélope, Vicky Cristina Barcelona. Otro dato que une a los dos actores son los Oscar. Ambos han estado nominados al premio cinematográfico más importante del mundo, pero no tuvieron igual suerte. Penélope se quedó sin la estatuilla, mientras que en febrero del presente año, Javier Bardem daba al cine español el primer Oscar de interpretación. I have to say this in Spanish. I'm sorry, mamá. Esto es para ti. Esto es para tus abuelos, para tus padres, Rafael y Matilde. Esto es por los cómicos de España que han traído como tú la dignidad y el orgullo a nuestro oficio. Esto es para España y esto es para todos vosotros. Thank you very much. Pasamos a hablarles de las tres películas más taquilleras del cine mundial desde su invención. Por supuesto, las tres son norteamericanas y son las siguientes. En primer lugar, Titanic, de James Cameron, que recaudó 1.800 millones de dólares. En segundo lugar, la tercera entrega de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, de Peter Jackson, que hizo una taquilla de 1.100 millones de dólares. Y en tercer lugar, Piratas del Caribe 2, con 1.000 millones de euros. La noticia con que vamos a cerrar el espacio de hoy y que está relacionada con los toquillazos anteriores es que el día 23 de enero de 2009 se volverá a estrenar El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, con 997 millones de dólares ya recaudados, aspira a convertirse en la primera o si no en la segunda película más taquillera del mundo. ¿Por dónde empezamos? Hace un año esos polis y ese abogado no se habrían atrevido a cabrearos. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es lo que propones? Muy simple, matar a Batman. Esta es mi carta de presentación. Bruce, te presento a Harvey Dent. Rachel me lo ha contado todo de ti. Espero que no. Una vez dijiste que íbamos a estar juntos. Iba en serio. Bruce, no me utilices para poder tener una vida normal. Eres Alfred, ¿no? Así es, señor. ¿Algún exnovio psicótico del que deba estar informado? Oh, si yo le contara. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche actuamos nosotros. Vaya, hola, preciosidad. Pareces nerviosa. Ahora veo en lo que tengo que convertirme para detener a individuos como él. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Os lo prometo, no tardará en amanecer. Y allá... ¡Vamos! Esta ciudad se merece un criminal de más categoría. Y se lo voy a dar. ¡No! Ya verás, te lo demostraré. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en el villano. ¿Querer el backpot, señor? A plena luz del día, Alfred, no es muy discreto. ¿El Lamborghini, entonces? Mucho más discreto. Nos despedimos con Batman hasta el próximo año. Felices vacaciones de Navidad y año nuevo para todos. Elaborado por el taller de radio de Lía Perseguillo. Ahora escucharemos un clásico de las Navidades, Mi burrito sabanero. Mañana. Si han estado con nosotros durante esta hora del programa, habrán escuchado Efemérides, Momento para la Poesía y nuestras sorpresas navideñas, entre otros. El micrófono en estado. María, Tara y Adolfo. Y en el control técnico, Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Desde nuestro programa, Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, queremos desearles unas felices Navidades y que el próximo año sea feliz y podamos compartirlo juntos desde la 107.3. Les dejamos con una canción que seguramente no han escuchado nunca. Se titula Vamos, cantemos. Felices Pascuas y hasta el año 2009. Cedro y Andresal, órganos de basalto cantan nuestra unidad. Coge el guarapo y ven a brindar en esta Navidad. Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso. De Lanzarote duerme un corazón, en su latir cantan vivos los novios del mojón. Y si al Danubio en mares de sal sus velas junto al sol, apunta al nublo por Gran Canaria el paso de mi andar. Almendras, flor y miel, con la seda no se hará verdad la magia que soñé. Te de y retamas por tener y fe aroma mi cantar, vuela en un canto la esperanza verde del pinar. Un tajar vive en el hierro el ansia de mi ser. Dormido en pozos aún está el árbol garoe. Busca mi faro y encontrarás la senda de ayer. Traza tu rumbo por siete estrellas y se forjará una sola.